libres. Seamos libres. Seamos libres. Seamos libres. Seamos libres. Seamos libres. Seamos libres. Seamos libres. Seamos libres. Seamos libres. Lo demás no importa nada. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!